cuatro esquinas, y cuatro esquinas tiene el cuadro. Allá va cuatro tiene mi pañuelo. Allá va cuatro tiene mi pañuelo. Allá va cuatro esquinas tiene el catre. Allá va donde duerme mi consuelo. Allá va cuatro esquinas tiene el cuadro. Cuatro camisas tengo, ay, ay, ay, las cuatro vendo. Para comprarme un coche, ay, ay, ay, que yo no tengo. Para comprarme un coche, ay, ay, ay, que yo no tengo. Que yo no tengo, sí, ay, ay, ay, si es pa' la risa. Que pareciera en coche, ay, ay, ay, y sin camisa. Que pareciera en coche, ay, ay, ay, y sin camisa. La güey, anda, si es pa' la risa, ay, ay, ay, y sin camisa.